Hey, es el Rosani, perro. Música pa' los Rochi y la Rocha. Pa' los tiempos de Teo, esto es pa' que retosen. Ella es la que fuma mucho, pero no tose. La puse a mover el pum pum en varias poses. Y si el guacho se vuela con la tumba que repose. Se quedaron todos de vuelta, ¿no? Rosani, este es el remix turro. Pum pum, cuando yo le tire mi zum zum, en la cintura yo traigo mi tum tum. Mueve su pum pum, pum pum, pum pum. Mueve su pum pum, pum pum. Mueve su pum pum, pum pum, pum pum. Mueve su pum pum, pum pum, pum pum. A las cuatro te vayan, putona ya me espera. Pobre loco, es tanto gorriando, me da pena. Me paro de manos y se entera. Que su cara choca mi cadena. Gastando en botella más que cualquier delincuente. Cheta mala picha y atrevido mi ribete. A tu gata ponle candado que está caliente. Y como mueve la utopía, grito que le entre. Se hizo la delantera, hasta que explota ese escote. Te dejo marcada mi palma en tu culote. Esa burra fue pa'l chilonote. Perreo Rosani hace que todo eso rebote. Pégate, pégate, las quiero a todas contra la pared. La pared, esa nalga rebota. Y tácate, tácate, la nena una loca. Y plácate, plácate, quiere recate. Llegó la verdadera mafia argentina. Y pum pum, cuando yo le tire, remonto la tum tum. Y al que más delire, le vamos a bajar la fantasía al frefire. Compa, la guacha mía no la mire, corta. Lo que opinen los giles no me importa. Si pinta voy pa'l baile a vacilar, pero muchas veces voy pa' llevarme la torta. Un par de treguas y no le bajo a la nota. La guacha más bonita y unos blones pa' la mota. Oye, pisamos la callosa. De Cayetano para no tener esposa. Un par de turras lindas y las demás todas hermosas. Yo quería que la guacha mueva su cu. Pero ella quería tú, sí, mañosa. Vino con gaseosa, pero en el baile botella rosa. Tú, sí, mañosa. Ya quería tú, sí, mañosa. Ya quería tú, sí, mañosa. Vino con gaseosa, pero en el baile botella rosa. Cuando yo le tire mi zum zum, en la cintura yo traigo mi tum tum. Mueve tu pum pum, pum pum, pum pum. Mueve tu pum pum, pum pum, pum pum. Mueve tu pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum. Pa' que te quite la rrr, la rrr. En la cintura yo traigo mi tum tum. Tú me ves pum pum pum. Te llamo viendo el pum pum pum. Nosotros andamos full full full. Y el novio cornuda como el toro de los bulls. En el estú prendimos los palos, la picamos. El que subía en la calle lo vi, lo duplicamos. Ando quemando sasa. Ella moviendo el pum pum. Le tiré mi zum zum. Le tiré mi zum zum. El novio se lo canceló. Entonces guacha dale pártelo. Vamos aparte pa' dártelo, quiere quedárselo. Atrevida. Adentro va a dejártelo, el novio cánselo. Entonces guacha dale pártelo. Vamos aparte pa' dártelo, quiere quedárselo. Atrevida, adentro va a dejártelo. La rica sabrosa, le gusta la cosa tremenda mañosa. Toma polvo Rosani, compró con los Ruchi, me perrea tu chica. Rica que estaba, la agua se represtaba. La tira al piso de una pata y la puse a hacer arcada. Guachamo el cuco, en la cintura el tum tum. Si tu guacho flash, al toque suena prr prr. Dale rima el pum pum, pa' que sienta el zum zum. Le llenes el bum bum, se la toma cucu. Guacha, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás, el booty pa' atrás. Tra tra tra tra, el booty pa atrás, el booty pa atrás, el booty pa atrás, tra tra tra tra. Pum pum, cuando yo le tire mi zum zum, en la cintura yo traigo mi tum tum. Mueve su pum pum, pum pum, pum pum. Mueve su pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum.